pobre corazón aún no ha aprendido a controlarse cuando surge una ilusión. Una vez más mi corazón se siente herido por un adiós que le ha dejado un gran dolor. Por su amor estoy muriendo de tristeza, por su amor. Porque ella se alejó.